las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Defendiendo los derechos humanos, llega la columna de hijos. Hablas de progreso, si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa, mucho patrullero, nada en la cabeza. 10:07 minutos de la mañana aquí en La Mosquitera, y como todos los viernes a partir de las 10 de la mañana llega al aire de La Mosquitera la columna de hijos para llevarla a cabo Laura Navia, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Buen día, David. Muy bien, gracias. ¿Cómo bien. Están ustedes? Bien, bien, qué bueno escucharte. Sí. Bueno, Laura. Tanto tiempo. Tanto tiempo al aire, es claro. Cierto, sí. Bueno, ¿por dónde vamos a andar hoy? Bueno, Gaby, hoy nos gustaría comentarles que ayer tuvimos la segunda edición del ciclo de charlas que estamos llevando adelante en el Espacio para la Memoria. Este ciclo que se llama Pensar el Pasado, Estudios sobre Memoria, Historia y Política, que esta vez tuvimos como invitada especial a nuestra querida Fabiana Grasselli. Digo nuestra porque es de acá de Mendoza, es una doctora en filosofía del CONICET, que nos trajo, la verdad, un tema fundamental para nosotros, para todas, para todos, porque nos vino a hablar del valor de los testimonios, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que nos refresca sobre lo que ya venimos nosotros, ¿no?, transitando, que es esto de poder escuchar en voz de nuestros compañeras, compañeros, la experiencia, ¿no?, atravesada. Pero bueno, ella lo viene a plantear desde una profundidad aún mayor, que bueno, que te dan las herramientas del pensamiento, de la filosofía, de la ciencia, pero desde un lado muy, la verdad, muy sensible, muy comprometido, muy militante. Sabemos, las que conocemos a Fabiana sabemos que ella lo estudia desde ese lugar, ¿no?, como militante, feminista, militante política que es. Y nos venía a plantear Fabiana, como te decía, el valor ético, político y estético también de los testimonios, porque en definitiva están en el campo de disputa de los sentidos de nuestro pasado, ¿no? Y que nos permiten justamente los testimonios repensar el pasado y defender la memoria. ¿Y por qué lo queremos hacer, ¿no?, a esto de recuperar nuestra voz a través de los testimonios? Ella citaba ahí a una poeta, y decía que, bueno, porque todos queremos ser curados y queremos que el pasado no sea así. Y decía ella, no como negándolo, sino para que a través de esa narración que una y otra vez queremos escuchar, vamos a repetir, y que lo hacemos no solo las víctimas de nuestra dictadura, sino aquellas trabajadores y trabajadoras aquellas personas, ¿no?, que han sufrido a lo largo de la historia, ¿no?, de nuestra humanidad, tantas injusticias y tantas violencias, ¿no es cierto? Uh-huh. Y dice, porque esa posibilidad, ella nos decía, de contarnos, de narrar una y otra vez esa experiencia a la luz de diferentes presentes, nos permite defender nuestras historias en el contexto, por ejemplo, actual, en el que se niegan nuestras historias, ¿no? Y es más, se reivindican las historias de los opresores. Y en ese sentido, nos parece fundamental, digamos, que podamos entender que el espacio que podamos generar, que podamos sostener y que podamos encontrar para los testimonios, nos permiten disputar estos discursos, ¿no? Los discursos actuales que no cesan de violentarnos, ¿no?, en ese sentido, porque de verdad que producen materialidades, ella decía, ¿no? O sea, esta disputa que nosotros damos a través de los testimonios de nuestras historias y, por supuesto, de nuestras luchas actuales, generan materialidades, decía, porque generan nuevas subjetividades, tanto los discursos negacionistas como los nuestros, ¿no? Ella nos invitaba a pensar que el valor del testimonio está en la esfera de los signos, ¿no? De lo simbólico, y que eso no es una esfera menor, digamos. Por esto que plantea que genera materialidades esa lucha en lo simbólico. Y creemos que es tal cual. Por lo menos a mí me generó eso, ¿no? Como un... alimentar esa llama que necesitamos para estas oscuridades que atravesamos, ¿no? De recordar que en este momento, que nuestras historias son parte de una historia más grande, ¿no? De una historia realmente grande que pertenece a una tradición, ¿no? De lucha, y que nuestras pequeñas historias que vamos sumando, nuestros pequeños testimonios, se deben sostener como parte de esa trama histórica de la que somos parte como trabajadoras y trabajadores, como feministas, como militantes de derechos humanos, como sindicalistas, como desde cada lugar, ¿no? Como clase trabajadora que se enfrenta y se ha enfrentado desde siempre a la injusticia, que busca ¿no? defender la vida, la dignidad, la identidad, las libertades, ¿no? En contra de la pretensión capitalista de la resignación, ¿no? De incluirnos a través de los consumos, de imponernos la lógica del mercado contra la lógica de la vida, ¿no? Así que la verdad que el encuentro de ayer fue muy, muy emotivo, muy movilizador, fue muy iluminador en ese sentido. Sobre todo también porque nos recuerda, ¿no? Nos renueva ese compromiso que tenemos todos los que estamos en el espacio para la memoria, defendiendo ese espacio para generar como un espacio vivo, ¿no? Como un espacio que sostenga los testimonios y que también pueda generar nuevas historias, nuevos encuentros donde nos reconozcamos, donde renovemos las necesidades de reconocernos para fortalecernos en las nuevas luchas y en las luchas de siempre. Y qué importante en este contexto, ¿no? Donde también está siempre esta intención de silenciarnos, de avasallarnos cada vez un poquito más y poder seguir narrando. Y también como lo que está sucediendo con el juicio, ¿no? En relación a Claudia, donde también se están escuchando más voces. Sí, es fundamental. Y la verdad es que lo vemos desgraciadamente todo el tiempo. Ahora nos acabamos de enterar así que Macri designó al frente, por ejemplo, de la Agencia de Discapacidad a una abogada negacionista, una abogada defensora de genocidas. Digo, las disputas que tenemos por los sentidos de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro son actuales y son en todos los frentes, ¿no? Porque por ahí esa sensación de haber avanzado, ¿no? Durante un tiempo a través, ¿no? De reconocer la verdad de nuestras luchas, de lo que nos pasó, y enfrentarnos hoy a esto, ¿no? A esto que en realidad no lo habíamos ganado, o sea, lo estábamos ganando, pero no deja de ser una disputa permanente, ¿no? Claro. O sea, ella decía que nosotros, ¿no? Esto de la forma en que expresamos, en que nombramos nuestras realidades, nuestras luchas, en que nos nombramos a nosotras mismas, forman parte de esa batalla que damos en las calles, que damos en los trabajos, que en los sindicatos, que damos en cada espacio, y por eso son fundamentales, por ejemplo, sostener los juicios, porque eso, claro, atenta contra el discurso hegemónico que busca dudar, ¿no?, de la memoria de las víctimas, que busca dudar de nuestra palabra, ¿no?, de nuestra experiencia, de lo que de la capacidad nuestra de poder nombrar. Por eso es tan importante que sí, que estemos atentas, que podamos en la medida de lo posible estar en los juicios. Hoy se está produciendo la audiencia. Yo la verdad que personalmente no he podido ir, no he podido estar, pero sé que este juicio es especial también porque, bueno, está hablando nuestra hermana, es sobre Claudia, y tenemos la posibilidad, digo, desde Mendoza poder escuchar en primera persona el testimonio de una mujer de nuestra generación que fue, que atravesó con su propia historia como víctima de las más enormes violencias, que es que te arrebaten de tu familia, ¿no? Y te traten como un objeto y te lleven a otra familia, y que, ¿no? Que esto que hizo la dictadura, ¿no? De adueñarse de los destinos de todos, en definitiva. Y que hoy también, bueno, tiene su consecuencia, y es la batalla que estamos dando, ¿no? De poder dejar el testimonio para siempre de esta lucha, que fue poder recuperar a Claudia, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo doloroso que siempre es para todas, para todos, ¿no? Los lugares que cada uno atraviesa en ese momento. Digamos, en esa historia, en este sentido, Claudia alza su voz, digamos, desde un lugar que reivindica, ¿no?, ella, su historia a través de sus abuelas, pero también, bueno, tiene presente la historia con sus apropiadores, que ella está pudiendo mencionar ahí en el juicio. Por eso las audiencias son tan importantes para poder desentrañar, ¿no?, todo lo que ocurrió, y es que se haga justicia, ¿verdad? Totalmente, y acompañar, ¿no? Fundamentalmente, sí, acompañar en la medida que se pueda, estar allí, y que también en ese acompañamiento, de alguna manera, también sostiene estas voces, ¿no? Las voces siempre silenciadas. Exactamente. Verdad que, bueno, eso, queríamos recordarles que este ciclo va a continuar el mes que viene, y que, bueno, ya estaríamos cerrando el año de actividades en el Espacio para la Armonía, pero invitarlos a que estén atentos al próximo encuentro, porque realmente nos parecen fundamentales para eso, para repensarnos, para redescubrirnos, ¿no?, en estos nuevos estudios que nos ayudan a repensarnos. Totalmente, totalmente, Lauri. Te agradecemos un montón por todos estos aportes, y ahí nos seguiremos escuchando. No, gracias a ustedes, chicas. Sí, nos seguimos escuchando, por supuesto. Dale, abrazo. Abrazo para todos. Chau, chau. La escuchábamos a Laura Navia llevando a cabo la columna de hijos.